Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl y también en la Radio Lafkenche en el litoral central, también en el 87.7 FM para todo el borde costero ahí de la zona sur de la región de Valparaíso. Estamos en un nuevo Aire Puro, me soplan que el 781, 16 años compartiendo, informando, tratando de educar y de entregar elementos para que podamos analizar la realidad de una mejor manera al respecto. Y dentro de las muchas entrevistas nos abocamos a difundir los conflictos socioambientales que son de cierta manera obviados o le dan una lectura no muy cercana a los intereses o a las representaciones de las comunidades y de los territorios, sino que más de el capital fundamentalmente. A propósito de eso, hoy día tenemos entrevistas a distintos territorios, pero también a organización que se vincula en un apoyo muchas veces académico o de insumos informacionales, de argumentos para la defensa de los ecosistemas. Y por eso vamos a estar entrevistando, por ejemplo, a la gente de Huasco Sin Relaves, ¿ya? A propósito de la construcción de un relave, el encuentro de osamentas arqueológicas, hay un tema de patrimonio cultural súper importante que se estaría dejando de lado, qué raro. Y vamos a conversar sobre esa situación y otros conflictos o acciones que estén pasando en el territorio de Huasco. Después vamos a tener una entrevista a Juan Carlos Cárdenas, que es el director de Ecoocéanos, y vamos a estar conversando, ahí nos vamos a ir al sur, nos vamos a ir a la parte de la Patagonia, nos vamos a ir a los ríos, lagos, archipiélagos del sur para hablar sobre el tema de las salmoneras, ¿ya? Y de cómo estas hacen y deshacen, dejan sus desechos ahí por años de años, contaminando, quieren poder trabajar en reserva, en fin, hay varios temas, es una entrevista en extenso que vamos a estar compartiendo ahí, gracias al compañero Javier que se mandó ahí su conversación. Y vamos a finalizar con otra invitada que ya es una panelista del Aire Puro, que es la Jesús, de la Coordinadora en Defensa de los Glaciares, y tenemos muchos temas para conversar con la Jesús, o sea, partiendo por temas de Anglo American, la Estrategia Nacional del Litio, el gobierno ecologista, el avance facho republicano, etcétera. Hay mucho tema para conversar, está convulsionado desde lo político, no me cabe la menor duda, y acá también tratamos de reflejarlos así, desde las comunidades y desde los territorios, y todito eso le vamos a tener en este Aire Puro 781. Vamos con una música, y la música ahí me van a mandar un mensaje telequinético. Me está llegando el mensaje telequinético, y la primera canción es Tiempos de Recordar, a propósito de los 50 años del golpe de estado cívico-militar. No sé si la canción tiene que ver con eso, pero por lo menos el nombre sí, y la Combos vienen, ellos son los que tocan la canción. Este es un lanzamiento nuevo de este grupo porteño.

www.rcbo.cl todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Awaki. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Volvemos en este programa Aire Puro. Estamos del otro lado del teléfono, nos imaginamos en el Valle del Huasco. Y estamos en este minuto con Ale, miembro de la Asamblea Huasco Sin Relave, que es parte de la comunidad organizada de Huasco, y quienes han relevado un tema que claramente en los medios masivos es invisibilizado, que es el descubrimiento de restos arqueológicos en un territorio que se está industrializando. ¿Cómo está, estimado? Bien, bien, muy agradecido por la invitación, por estar aquí uniendo fuerzas entre zonas de sacrificio, ¿no es cierto?, que nos denominan. Pero en realidad somos comunidades que se están organizando y que estamos cada vez haciendo más fuerza y uniéndonos, ¿no es cierto?, entre nosotros mismos para poder hacer un cambio por esta situación que estamos viviendo día a día, de vivir contaminados, de vivir con contaminación del aire, del agua, de la tierra, de nuestra diversidad, etcétera. Oye, Ale, contento. Súper, súper, súper. Bienvenido, y cuando quiera cuente con esta herramienta de difusión. Cuéntele, haga que, como un resumen histórico antes de la Asamblea Huasco Sin Relave. ¿Cuánto tiempo llevan y cuáles son como los objetivos centrales del trabajo que hacen ustedes? Mira, esta asamblea surge como hace 3 años más o menos. ¿Sí? 3 años más o menos. Surge en razón de que ACAP, que es la empresa que tenemos acá, la Compañía de Acero del Pacífico, que es una empresa que corresponde a la mega minería, esta empresa se le permite iniciar un proceso de evaluación de impacto ambiental para poder, en vez de tirar su relave al mar, como ha sido desde el año 78 en adelante hasta ahora, es decir, ya casi 50 años de tirar residuos tóxicos al mar, y ahora, claro, se les permite tirar ese relave tóxico en tierra. Por lo tanto, es una cuestión de que si el aire acá es malo y la contaminación es paupérrima, bueno, va a empeorar. Entonces, en base a eso, con distintas personas de acá del Valle, del Huasco, decidimos organizarnos ya de manera constante en el tiempo, todas las semanas, estar constantemente viéndonos, organizándonos en el quehacer cotidiano, con proyecciones. Y nada, somos una organización de vecinos y vecinas que están preocupados por este tema medioambiental, y tenemos personas que son de distintas áreas, tenemos personas que son ligadas más al ámbito jurídico, de salud, gente que está ligada también a la arqueología, así que es como un equipo igual como multidisciplinario que trabaja en torno a este tema, y el objetivo es que particularmente es que no se lleva a cabo este proyecto de relave en Huasco, ya que son los desechos de la minería. Ya la mega minería lo que hace es sacar mineral, traerlo a Huasco mediante un tren, contaminando todo nuestro valle, que es el último valle del norte de Chile. Para el norte no hay más río, ¿no es cierto? El último valle. Entonces, lo que hacen es traer el mineral, sacarlo, traerlo en tren hacia Huasco, y acá lo que hacen es procesarlo, y en ese procesamiento emiten materiales particulados que son tóxicos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que no se realice ese relave, porque la contaminación del aire va a empeorar de manera sustancial. Oye, Ale, lo que genera obviamente enfermedades y una serie de cosas que todos sabemos. Claro, está altamente documentado eso, y hay varias zonas de sacrificio que dan cuenta de esas múltiples afectaciones, no solo a la salud física, sino que también a la salud mental e incluso a la salud social. Oiga, ¿y en qué etapa está esta iniciativa de Relave? Porque parte de la noticia que queríamos destacar, de hecho tú lo mencionaste dentro de la disciplina, es el descubrimiento de restos arqueológicos, que es un patrimonio cultural que me atrevería a decir de toda la humanidad, y particularmente de la gente del territorio de Huasco. ¿En qué etapa está esta construcción del relave, que les vendría ahora, como tú dijiste, a contaminar la tierra, ya no solo el mar, como los últimos casi 50 años? Mira, claro, es que todo esto se enmarca como en la historia más o menos como que existe de CAP y su historia de contaminación acá, y de algún modo de ellos tener como la autotutela de hacer lo que quieran, ¿cachai? Y que nadie los fiscalice de una manera real y contundente. Entonces, lo que ha sucedido, y de manera muy resumida te puedo decir, de que CAP siempre tiró sus relaves al mar, ¿ya? Entonces es como un poco así como esconder los desechos tóxicos bajo la alfombra, un poco así como que en el fondo del mar nadie los ve, ¿cachai? Como que no se sienten de algún modo, pero están ahí contaminando el fondo marino de una manera así total. Entonces, esa por ahí parte. Ahora, CAP recibió denuncias en la Superintendencia de Medio Ambiente, y la superintendencia por primera vez dijo: ya, no podemos más tolerar que tiren relave al mar. Esto no sucede en el mundo ni en una otra parte, así que ya, paremos con esta cuestión. Entonces le dieron un plazo de 2 años acá para que cambiaran la manera en cómo iban a procesar sus materiales tóxicos, ya sus desperdicios tóxicos de la minería, y ellos dijeron: ya, presentamos un proyecto. Todos sabemos que cuando uno se presenta un proyecto hay que iniciar un proceso de estudio de impacto ambiental, porque va a afectar tal zona, y eso es un proceso largo que se estudia cómo va a impactar en la tierra, el suelo, el aire, a las personas, ya. Entonces lo que hizo CAP es iniciar un proceso de evaluación de impacto ambiental en una zona que queda a pocos kilómetros de Huasco, ¿cierto? Como 3 kilómetros de Huasco, que es la zona, la comunidad, ¿no es cierto?, de 10.000 personas que hay acá, de personas que viven acá. Entonces, lo que sucedió en el fondo fue que eso se lo aprobaron, ese estudio de impacto ambiental. La resolución que aprueba es la resolución de impacto ambiental, aprobada, ¿no es cierto?, por el Servicio de Impacto Ambiental. Entonces, lo que sucedió es que, claro, toda la comunidad estuvo en el proceso, tiene la oportunidad de participar, de manifestarse en contra, de hacer unas pequeñas cosas en el proceso. Se hicieron esas pequeñas cosas que se pueden hacer, y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de todo lo que se dijo, a pesar de todas las cosas que pasaron, se aprobó el proyecto. El proyecto de relave está aprobado. ¿ya? Entonces, sin embargo, ante toda resolución proceden recursos, ¿no es cierto? Los recursos son mecanismos jurídicos que tenemos para impugnar una resolución, ¿ya? Es decir, para, de algún modo, a pesar de que esté aprobada, declararla inválida, ¿ya? Entonces, esto sucede posteriormente a que esté aprobada, ¿ya? Cuando uno interpone esos recursos, lo que sucede es que a veces, y a otras veces no, se paralizan las faenas, ¿ya? Pero eso no ha sucedido hasta el momento, así que por lo tanto el relave sigue funcionando. Nosotros como asamblea interpusimos recursos y todo eso, pero ahí se están viendo, están en procesos iniciales, ¿ya? Y en cuanto a lo que tú me mencionas como de los hallazgos y todo, claro, a pesar de que este proyecto se demostró que en su línea de base actual, línea de base actual quiere decir, para los que ahora no saben, es como el perímetro o el lugar donde se va a hacer la intervención, se hace como un catastro de lo que se puede o no encontrar a nivel arqueológico. Entonces uno de alguna manera proyecta y dice, no, este es un sitio que medianamente arqueológico, que no se van a encontrar muchas cosas, que va a estar todo tranquilo, de vez en cuando si se encuentra algo, tenemos este procedimiento, este protocolo, pero la línea de base que había en el proyecto en la evaluación de impacto ambiental era precaria, muy precaria. Entonces, actualmente lo que tenemos es una serie de hallazgos arqueológicos que dan cuenta de que la línea de base que se utilizó en la evaluación de impacto ambiental es una cuestión precaria, que no corresponde con la realidad, porque desde la fecha de que se empezó a construir el proyecto actual de Relave hasta ahora se han encontrado más de 6 hallazgos. Más de 6 hallazgos de osamentas de personas, con cositas, con vestimentas, y nosotros en la comunidad no hemos podido saber tampoco con veracidad como cuál es el nivel de estos hallazgos, si se encontraron más cosas, cuáles son las características de estas personas que se encontraron, a qué pueblo indígena pertenecían, si son actuales o más antiguos, o no hemos sabido nada, porque tampoco las autoridades competentes se manifiestan. No vienen a la zona a verificar, a fiscalizar, Carabineros no se hace parte en el lugar, que es parte del protocolo, la municipalidad de Huasco tampoco va al lugar, están todos como que se pasan la pelota entre ellos mismos. Entonces al final no hay respuesta de nada. Entonces finalmente es siempre lo mismo, es la misma comunidad la que defiende la comunidad. Eso es como la cuestión final. O sea, si nosotros no hacemos nada, aquí no pasa nada, ¿cachai? No, acá no ha pasado nada, como que se encuentran, encontramos como que hay un, como que el relave está construyendo sobre un cementerio. Eso es lo que nosotros creemos, como nuestra parte como arqueológica cree que es eso. Estamos como en un cementerio, así como se ha encontrado muchos hallazgos, y es una zona que según sus características podemos decir de que podría ser como una especie de cementerio de algún pueblo antiguo, pero las autoridades no se pasan la pelota entre ellos, no hacen nada, no van al lugar. Entonces eso, estamos enfrentados a esa situación, y hasta hace poco hubo un nuevo hallazgo que nosotros documentamos y llamamos a la comunidad que también se haga parte, y ahí estamos a la espera de lo que pueda pasar. Pusimos denuncias también, así que estamos trabajando en eso. Oye, ¿y acá las autoridades competentes, está pensando el Ministerio de las Culturas? ¿Quiénes serían como los interpelados de actuar y resguardar, investigar ese espacio para ver si es que se sigue la construcción del relave? Porque siento que es parte de la estrategia jurídica ir buscando distintos argumentos que impidan la construcción de este y el funcionamiento pleno, ¿no? Claro, son distintas las entre comillas autoridades que son las llamadas a actuar en este sentido, porque hay distintos como entes que están vinculados a la construcción de una mega obra como el relave, ¿no es cierto? Entre ellos está obviamente la municipalidad de Huasco, que tiene que tomar un rol activo en este sentido, ¿ya? el alcalde tiene que tomar un rol activo, y él tiene que tener un rol activo y una posición clara en torno a este tema. Y en su, en la historia que lleva de su mandato, no ha tenido una posición clara con respecto al tema medioambiental. No tenía una posición clara que diga, no, yo creo esto o esto. Entonces, al no decir de repente eso, ha sido claro en eso, en no tener una posición. Claro, esa es la cuestión. Pues, a la vez, en esa paradoja, al haber sido claro, como al no tener una posición, nos da cuenta de que sí tiene una posición. Justamente. ¿Sí? Justamente. Entonces, sí tiene una posición y obviamente no va con los intereses medioambientales de la comunidad. No va en la línea, en esa línea. Por otra parte, tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente, que también tiene una sede acá en Huasco, y que tampoco, según los protocolos, están establecidos que cuando hay un hallazgo en algún tipo de proyecto como de esta envergadura, deben acudir inmediatamente a terreno a ver el hallazgo, como estas autoridades competentes, tanto el alcalde, la municipalidad, superintendencia, monumentos nacionales, carabineros. Tenemos esos cuatro antes que deben asistir ahí, a ver qué pasa. Y hasta el momento nadie ha asistido a nada, o sea, nadie ha ido a ningún lugar. Y esto ya pasó la semana que pasó, pues, ¿cachai? La semana pasada ya. Entonces, quizá esta semana van a ir, no lo sé. La historia dice que no. Entonces, es complejo lidiar con estas llamadas autoridades que lo que hacen es como responder a los intereses de la empresa finalmente. Y al final te das cuenta de que las personas que están a cargo, de algún modo, están ligadas con la empresa. De algún modo. Tienen, no sé, parejas que trabajan ahí, familiares, están todos de alguna manera ligados. Las empresas se han, de alguna manera, metido en el tejido social de esta comunidad también. Entonces, están de alguna manera las autoridades que están acá a cargo de eso, de fiscalizar, están de alguna manera relacionadas, o tienen el conflicto de intereses con la empresa. Entonces, es muy difícil que realicen una fiscalización como corresponde, así real, fidedigna, verídica, ¿no es cierto? Entonces es complejo todo ese asunto. Mira, pero sigue siendo, como tú dijiste, y siempre ha sido así, fundamental el rol de las comunidades organizadas, como lo mencionaste, por ejemplo, a través de la Asamblea Huasco Sin Relave, para poner ciertos elementos, ciertos acentos para hacer control social del rol que tienen que tener las autoridades, de por muy caca que sea la Constitución del 80, igual hay un artículo que habla del derecho a vivir sin contaminación. Entonces hay que hacer respetar esas cuestiones básicas que hay, porque si no, ¿en qué queda la convivencia? O sea, claro, te quejáis si los manifestantes rompen un semáforo, pero si viene un tanque de relave a contaminar la tierra y a matar a la gente, no decís absolutamente nada. Hay, y que no lo pueden hacer. Tú lo acabas de mencionar. Oiga, estimado Ale, ¿algún mensaje final, alguna invitación a seguir las redes sociales de Huasco Sin Relave y de articular en conjuntamente para ir aprendiendo de los conflictos y con eso defendiendo de mejor manera nuestros territorios? Sí, bueno, yo creo que todo el rato el mensaje es a organizarse. O sea, no hay que esperar uno en su casa que, como los políticos de turno, resuelvan nuestros problemas. Es decir, bueno, ellos están supuestamente ahí para eso, pero no va a suceder. Entonces, realmente la práctica y nuestra experiencia es como esa, como aquí la comunidad organizada es la que realmente va a liderar un cambio en cómo nos ven a nosotros zonas de sacrificio. Nosotros, como zona de sacrificio individual acá en Huasco, tenemos que estar fuertemente organizados, y esto que estamos haciendo ahora es muy importante porque tenemos que, como zona de sacrificio, bueno, ahora le llaman zona de recuperación, tenemos que organizarnos entre nosotros. Está entre nosotros, o sea, todas las zonas que están siendo afectadas medioambientalmente debemos estar organizadas entre nosotros, y en ese sentido hacer que la comunidad que está siendo afectada tenga más herramientas y más fuerza para poder realmente vivir en un ambiente limpio, si no estamos viendo nada del otro mundo, ¿cachai? No es como algo que... nada del otro mundo, o sea, esto acá en países entre comillas desarrollados no sucede, pues estas empresas que son a veces multinacionales vienen acá a botar su basura, ¿cachai? Y nosotros estamos viviendo acá, pues, entonces no vivimos nada del otro mundo realmente, queremos algo justo, queremos algo digno, sabemos que valemos como comunidad y lo tenemos claro, entonces buscamos eso, buscamos dignidad, y eso es lo que estamos. Oiga, súper, el mensaje ahí a generar las articulaciones y las redes, ahí quienes estén escuchando, a organizarse y movilizarse, porque no hay otra manera en la defensa de los territorios, y eso ha sido históricamente en Chile y en la Quebrada del Ají, como dice el dicho. Estimado, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente lo siga y de cierta manera puedan estar intercomunicados? Mira, nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook y son Huasco Sin Relaves. Eso, sí, Huasco Sin Relaves. Así de claro el mensaje de Huasco Sin Relaves. Así de claro. Excelente, estimado. Oiga, palabras finales, un abrazo gigantesco desde el aire puro y toda la disposición de esta herramienta de comunicación para difundir las acciones, los pensamientos, las emociones que van acompañando todo el devenir social y ambiental. Sí, todo el rato agradecido y bueno, son cosas que dan de la mano. Nuestra emoción ambiental acá, de pertenencia a este territorio, es tan grande que nosotros hasta hacemos esto por gusto, ¿cachai? Como que nos gusta organizarnos, no es como una... O sea, es un deber para nosotros, como ético, moral y compromiso con nuestra comunidad y con nuestro territorio, y también lo hacemos por gusto, así como que nos nace hacerlo, ¿cachai? Y es chistoso también ver que personas creen que es como que nos paga alguna entidad extraña, ¿cachai? Como que leíamos comentarios ayer, ponte tú, así como, no vayan, así como comentarios en Facebook, ponte tú. A ustedes, bueno, les pagarán los chinos, no sé quién les pagará por hacer esto, ¿cachai? Funcionan así, pues son neoliberales y piensan que todo el mundo funciona de claro, esa lógica. Y nosotros así como contando la chaucha para pagar así un cartel, así, ¿cachai? Haciendo rifas, entonces... Claro, es como irónico igual, pero te das cuenta, claro, como tú decís, la gente está en la lógica, en esa lógica, pues no ve más allá realmente. Entonces, nuestro trabajo también es, y el mensaje también que te iba a decir, es como autoeducarnos también, eso es muy importante. Autoeducarnos, a estar buscando constantemente otras fuentes de información, otro conocimiento, hablar entre nosotros, no quedarnos con la tele, con los medios oficiales. Eso es muy importante, yo creo. También es parte del mensaje, yo creo. Muchas gracias, estimado. Por ejemplo, este medio de difusión, pues, está ahí, muy importante. Claro, la idea es que se puedan multiplicar ahí los medios comunitarios, claro. Sean radiales, televisivos, fanzines, etcétera. Estimado, un abrazo, que les vaya abrazo. Muy, pero muy bien, y seguimos en contacto para ir dando cuenta cómo se va desarrollando el conflicto y otros temas más, ¿vale? Vale, abrazo, René, que estén bien todos por allá. Vale, chao, chao, que esté bien. Ahí estamos con la entrevista con Ale de Huasco Sin Relave, a propósito ahí de la lucha que están dando contra la CAP y la generación de los relaves tóxicos que antes se lanzaban al mar y ahora, como no lo pueden porque ya era irracional hacer eso por 45 años, ahora están viendo hacerlo cerquita, a 3 kilómetros más o menos de la ciudad de Huasco, que ya es una zona de sacrificio que eufemísticamente se le llama zona en recuperación. Y a propósito de todito eso, la canción que se viene son Los Prisionarios. Los Prisioneros, muevan las industrias. Paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. La producción. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? De las entrevistas de la semana, queremos compartir un material. Esto lo agradecemos un montón cuando los distintos territorios y piños articulados como los de Guajo Sin Relave nos mandan una suerte como de reporte de audio a las distintas redes de medios para nosotros compartir esa información. Y por ejemplo, lo que queremos compartir es un audio sobre la reunión que se sostuvo en la localidad de Las Compuertas, en la comuna de Dalcahue, en Chiloé, con las autoridades ambientales sobre la iniciativa de gestión de residuos domiciliarios en una zona considerada zona de sacrificio. Es importante para las comunidades visibilizar este conflicto, así que compartimos con ustedes cómo en Chiloé, en la comuna de Dalcahue, sector Las Compuertas, la comunidad rechaza la propuesta de un proyecto provincial de gestión de residuos en una zona de sacrificio. Corre Bolita, agradecemos a Antonia Piña. El pasado 4 de mayo, el gobierno regional convocó a los vecinos del sector de Las Compuertas y autoridades municipales de Dalcahue a la presentación de la propuesta de centros de tratamiento integral de residuos. Daniel Loncón, jefe del Departamento de Desarrollo y Cambio Climático del Gobierno Regional Los Lagos, fue el encargado de representar al Gobierno Regional frente a la comunidad de Las Compuertas. En la jornada, el funcionario señaló: se proyecta la implementación de 3 centros de tratamiento de residuos en la provincia. 3 centros de tratamiento de residuos en la provincia. Uno en la comuna de Puquedón. Puquedón ya está avanzando fuertemente en eso porque, por lo que implica vivir en una isla, ¿cierto?, sacar los residuos de la isla probablemente es más caro que tratarlos ahí. Uno en la comuna de Puquedón, ¿cierto? Uno en la isla de Quinchao, ¿cierto? Es un centro de tratamiento integral de residuos. El centro de tratamiento integral de residuos es un concepto, ¿cierto?, que es un espacio físico donde se trata de manera diferenciada lo reciclable, lo compostable y lo que va a disposición final. Y un centro de tratamiento integral, ¿cierto?, en la comuna de Castro, en un terreno que cuenta con resolución de calificación ambiental en la comuna de Castro. Tras la presentación, vecinas y vecinos del sector señalaron no estar de acuerdo con lo que propone el gobierno regional, así lo remarcó Paola Coliboro, presidenta de la Junta de Vecinos de Las Compuertas. Yo no entiendo por qué pensaron en instalar el proyecto justamente acá donde estamos ahora, porque si ustedes se ponen a pensar, estamos a menos de 2 kilómetros de donde se va a instalar el famoso CTI. O sea, estamos hasta aquí de la basura y quieren volvernos a tirar más basura. Porque independiente que tú digas, no sé, vamos a compostar, vamos a hacer esto, lo otro, tú sabes que igual una cantidad de esa basura va a llegar al CTI. ¿Y qué va a pasar con nosotros? O sea, piensan en el proyecto, en todo lo demás, pero nadie piensa en nosotros como personas, como adultos mayores, como niños que vivimos acá, que somos una comunidad aledaña a lo que va a ser el CTI. Por su parte, Roberto Solís, vecino y presidente del Comité de Medio Ambiente Mocopulli Sur, entregó antecedentes sobre las razones por las que no deberían instalarse nuevos proyectos en el sector. Trabajemos la situación de estas cosas administrativas pendientes que tienen todos los vecinos, y todos están con temas pendientes, todos, de años. Que estén sin, con prohibición de funcionamiento no significa que estén regularizados o algo. Ninguno ha hecho su plan de cierre, sus manos pendientes, cosas pendientes. Por eso lamento la no presencia de los seres, ¿verdad? Porque tienen muchas respuestas que dar, ¿no? Como para venir acá a decirles que encima no van a hacer. Está la idea de este CTI que puede ser algo cierto viable, porque se trata de reciclar, reutilizar, compostar, que es el camino. Pero atrás está el relleno sanitario. Y nadie de ustedes puede el día de mañana garantizar que la cantidad de toneladas y toneladas que va a recibir ese relleno. Usted no me puede decir, no, si va a ser un 10% metros cúbicos. Como usted mismo dijo, esto se va a demorar en implementar 8 o más años. Mientras tanto, ese relleno va. Imagínate. Y me parece contradictorio también. En julio del año pasado, este gobierno empezó indicaciones a un proyecto de ley y le dio su emergencia a la ley de zona saturada y la tesis. Bueno, para que no se siga interviniendo lugares que ya están saturados o están contaminados, como el caso con el agua Villarrica, Quintero, ¿okay? Entonces, es contradictorio porque aquí, aunque no esté determinado, como dije anteriormente, que es una zona saturada de manera formal porque no hay estudios cuantitativos respecto de cuánta contaminación existe, porque tampoco lo tenemos, no se puede seguir insistiendo en echar el basura afuera. Lo que fue complementado por Mirna Hernández, presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales, al recordar el compromiso del actual gobernador Patricio Vallespín con la comunidad. Esto no ha sido fácil lo que pasó acá. Entonces, cuando estas propuestas llegaron al gobierno, ¿cómo el gobierno nos pensó en esta situación? Oiga, de nuevo al mismo lugar, siendo el señor Vallespín. Nosotros lo acompañamos y todo, apoyándolo estábamos ahí. Se comprometió, nunca más, chiquillo, en su lugar va a haber una cosa de esta, jamás. Así también, vecinos de la comuna de Alcahue explicaron los efectos que podría significar la instalación de un proyecto de estas características en las islas. Enterrar la basura nunca va a ser bueno, menos en una isla. Sabemos que los sistemas socioecológicos más vulnerables al cambio climático son las islas. Podemos pretender de que la isla que alimenta el agua en el piso, porque nosotros no tenemos glaciares. Nosotros vivimos en una esponja gigante. Nosotros tenemos el agua en el piso. Y se meter la basura al piso. Está en pico nacional y los chicos en las calles no sobrevivirán. Cuando cambiará esta realidad, cuando los we'll be right back. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Volvemos en este Aire Puro, 16 años comunicando temáticas socioambientales, y vamos a compartir la entrevista de nuestro compañerazo Javier, que le hizo a Juan Carlos Cárdenas, quien es veterinario y director de la ONG Ecoceano. En la entrevista se da cuenta del panorama brutal de contaminación, de abusos laborales e intensificación de la industria salmonera y pesquera en Chile. Todo esto en el contexto de la anulación de la ley Angelini Longueira, que ahora se viene una discusión de una nueva ley de acuicultura, y Cárdenas, dentro de las cosas que hace, es un llamado a las organizaciones ambientales y comunidades a que si no presionan una ley, o esta ley en particular, puede salir peor que la anterior. Recordemos que estamos en una, ¿cómo se llama?, en una contrarrespuesta fascista, ultracapitalista y conservadora, y ahora van a tratar de venir por todo, más con un gobierno timorato como el de Boric. Entonces, ojo con la discusión que se venga con la ley de acuicultura, ¿ya? Vamos con la entrevista. Este es Juan Carlos Cárdenas y este es Aire Puro. Aquí estamos, bienvenidas, bienvenidos, soy Javier Carmi para el Aire Puro, otra edición al aire por todas las radios comunitarias que retransmiten el programa, y estamos con Juan Carlos Cárdenas de Ecoceanos, eterno luchador y amante además del mar, del océano, de sus ballenas y todo lo que lo habita, ¿no?, y de la biodiversidad. Así que bienvenido a este programa, Juan Carlos. Gracias, Javier. Pucha, muy emocionante ahí hablar contigo después de un largo tiempo y ser invitados para conversar sobre este tema que es súper clave y que de una u otra manera está en un espacio de alta conflictividad y también de creciente organización de las comunidades locales, sectores de la pesca artesanal y comunidades de pueblo originario. Así que, pucha, feliz de poder conversar y entregar un poquito de información, porque en general lo que pasa en el mar siempre lo han tratado de separar del resto, ¿cachai? Es como una especie de gran latifundio marino que se maneja. Tú sabes que en Chile hay dos presidentes, un presidente o presidenta de tierra, que es el que conocemos, ¿cachai? En este caso ahora es Boric, pero hay un presidente de mar que controla las 200 millas y la área costera, y ese es el almirante a cargo de la Armada de Chile. Ahí hay otro país y se administran bajo esas lógicas de una institución militar. Claro. Eso la gente no lo sabe, ¿ya? Lo que pasa en el mar es diferente a lo que sucede en tierra. Eso para empezar a contarte de que es un medio muy particular donde pasan cosas increíbles. Todo muy silenciado. Juan Carlos, tú llevas mucho tiempo peleando con el tema de la salmonicultura, justamente lo estabas mencionando, y queríamos tener el panorama, porque bueno, estamos entrando en este famoso mes del mar, justamente por eso te llamábamos. Entonces, ¿cuál es como la situación? Mencionaste que hay resistencia, mencionaste que está a alto grado de conflictividad. Sí, mira, primero vamos a ponernos en un contexto. que Chile se ubica en el Pacífico Suroriental, que es una de las 5 áreas marinas más productivas del planeta. ¿Ya? Es importante señalar que Chile, la parte oceánica, marina, costera, es 3,5 veces mayor que su superficie terrestre. Chile como construcción es una superficie marina con una especie de playa terrestre adosada. Eso es lo primero. Y eso tiene que ver con la influencia que tienen los océanos sobre todos los aspectos de la vida de nuestro país, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista cultural, de cómo se ubican las comunidades, ¿ya? En estos momentos Chile es el país número 12 en volumen de desembarque de recursos marinos, ¿ya? A nivel mundial. Es el segundo productor mundial de salmón del Atlántico, estando en el Océano Pacífico. Chile produce el 38% del salmón mundial, después de Noruega. También es el primer productor de trucha de cultivo, el segundo productor de harina pescado a nivel mundial, después de Perú, y el quinto exportador de algas para consumo humano. Es decir, como les gusta decir a los funcionarios del Ministerio de Economía, es una potencia extractivista exportadora. ¿Ya? Ahora, esa situación de digamos, entre comillas, éxito productivo exportador, los cuales generan sobre 7.000 millones de dólares al año, estamos hablando 7.7 billones de dólares, eso es lo que genera este sector, tiene una brutal contraparte en cuanto a los costos y quiénes están pagando los costos. La mayoría de las pesquerías comerciales en Chile se administran de manera no sustentable, no sostenible, ya que sus capturas se encuentran muy por encima de lo que sería su estabilidad desde el punto de vista ambiental. Y hoy día sus producciones están muy por debajo de su nivel histórico. Y esto, incluso el propio Estado chileno acaba de entregar un estado de situación de las principales pesquerías de Chile y de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y ahí señala que 45 pesquerías comerciales en aguas chilenas, solo 28 se encuentran en buenas condiciones, y señala que 10 pesquerías están totalmente sobreexplotadas. 6 están agotadas, 9 se encuentran en plena explotación y solo 3 son subexplotadas, es decir, que no han alcanzado el máximo extractivo. Entonces, hoy día, Chile, que es el 12º país productor y exportador y de desembarque de recursos marinos, tiene un 57% de sus pesquerías comerciales en el estatus de sobreexplotada y agotada. ¿Ya? Eso es un hecho interesante. Esto es a casi 10 años de la denominada nueva ley de pesca, ¿ya?, que nosotros bautizamos como la ley Angelini-Longueira, y que su base es que iba a ser una ley moderna que iba a asegurar la conservación de los recursos marinos y iba a ser una ley ecológica. Aquí le gusta mucho el tema. Incluso algunas grandes ONG transnacionales apoyaron al señor Longueira con esta ley, que vamos a ver más adelante que es una ley expropiatoria para las comunidades, la pesca artesanal. Entonces, las pesquerías sobreexplotadas, vamos a encontrar la merluza de tres aletas, la merluza de cola, la sardina española, congrio dorado, la reineta austral, la jibia, el alfonsino y el besugo, que son dos recursos que se exportaban en un 100%. Aquí en Chile no se comen esas delicateces. Y también estas especies están hoy día muy por debajo de su nivel histórico extractivo, ¿ya? Y en el caso de la merluza común, la popular pescada, la merluza austral, la sardina común, el bacalao de profundidad y la raya, hoy día sus capturas son menores al valor esperado de rendimiento sustentable. Eso lo dice el propio Estado. Y lo que es más desconcertante, que después de 3 décadas de sostenida sobreexplotación de recursos pesqueros, el Estado chileno todavía no conoce cuál es la situación de 17 pesquerías comerciales, como el Loco, la Macha, ¿ya? Existe falta de información científica. Siento que hubieron una crisis de esos recursos, ¿ya? Y a pesar de esta ley de general de pesca y agricultura, la ley Longueira, que fue está en un proceso de anulación, es importante señalar que no existe un programa de recuperación de especies hidrobiológicas sobreexplotadas o colapsadas, a pesar de que el Estado tiene 33 comités de manejo pesquero y 19 planes de manejo de pesquería. Pero parece que esta instancia no tiene mucho impacto. En el caso de la salmonicultura, es importante señalar que esta es una actividad fundamentalmente en función de los mercados internacionales y de la demanda de consumo internacional. El 90% y un poquito más de la producción de salmones y trucha en Chile son para exportación. El consumo que se hace interno es un consumo mínimo, porque es muy caro también, ¿ya? Y el consumo que se hace a nivel nacional en la zona sur, una parte importante provienen de, ¿cómo te diría?, de producciones ilegales, vamos a decir, entre comillas, robo de salmón en los centros de cultivo que luego se comercializa en ferias de acceso más, más popular, ¿ya? Es importante aquí señalar que esta industria de salmonicultura genera más o menos 17.000 empleos directos, ¿ya? Y unos 50.000 indirectos en todas las actividades de transporte que hay asociada y otras. Es importante señalar que la salmonicultura chilena es el segundo productor, como te decía, mundial, con el 38% de la producción global. Pero al mismo tiempo, en estos últimos 3 años se convirtió en el segundo sector de la economía chilena. Después del cobre y del litio, viene el salmón, ¿ya? Y aquí es muy importante porque esta industria de carácter transnacional, porque los capitales transnacionales, noruegos, japoneses, chinos, alemanes, canadienses, controlan ya más de la mitad de las producciones y siguen avanzando, ¿ya? Es importante señalar que la salmonicultura es un monocultivo industrial de especies carnívoras introducidas en Chile. Los salmones no existían naturalmente en nuestro ecosistema marino costero o en nuestros sectores de agua dulce. Fueron especies introducidas con fines comerciales, ¿ya? Y hoy día se transforma en el segundo sector de la economía chilena. El año pasado se produjeron más de 1 millón de toneladas y la industria salmonera tiene un proyecto de duplicar las producciones, ¿ya? Especialmente esto lo está haciendo en la zona de la Patagonia chilena, en Magallanes y Aysén, ¿ya? Con un impacto ambiental fenomenal, como lo demuestran las continuas denuncias de los impactos hacia el medio marino costero, la calidad del agua, sobre las especies locales y también sobre el tema de contaminación química y orgánica. En Chile, desde la zona de Araucanía hasta Magallanes, hay como 1.400 concesiones para salmonicultura. Hay 137 pisciculturas, fundamentalmente en territorio mapuche. Las pisciculturas se hacen con agua dulce para producir juveniles que luego se envían a las regiones de los lagos, Aysén y Magallanes para engordar. Y hay 50 plantas procesadoras de salmón. Esto es en 2.000 kilómetros de costa, ¿ya? Como te decía. Y la especie mayoritaria que se produce y se exporta desde Chile es salmón atlántico. Es bien curioso eso, que un país del Pacífico Sur es el mayor productor de salmón atlántico, ¿ya? Y esta 90% de esta producción total se exporta a más de 107 mercados internacionales, ¿ya? Es decir, es una industria que está orientada hacia el mercado internacional, a los consumos internacionales, pero toda su fase sucia de producción se hace en los territorios locales de las regiones de Biobío, de los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. El principal mercado de destino, Estados Unidos. Estados Unidos, el 38% del consumo de salmón de Estados Unidos proviene de Chile, después después viene Japón, Brasil y otros mercados. Claro. Oye, estamos conversando con Juan Carlos Cárdenas del Ecocéanos, con esta brutal panorama de la salmonicultura y los impactos que está teniendo para nuestro país. Estaba todo cocinado, ¿no es cierto? Esta ley Angelini Longueira, que se mandaban correitos, y salió todo así. Se queda anular la ley hace años, se viene peleando por eso. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en los territorios? Sabemos que estuviste en Puerto Montt, hay harta resistencia, hay oposición, pero bueno, cuéntanos un poco de eso. Las dos dinámicas que están en estos momentos emergiendo. Uno, el conflicto con la salmonicultura, que está increciendo, ya, porque también la salmonicultura, como pretende duplicar sus producciones al 2032 para convertirse en el principal país productor a nivel mundial, ya, está invadiendo territorios, muchos de ellos son o territorios tradicionales, ancestrales de las comunidades de pueblos originarios. Estamos viendo, ponte, en Magallanes, grandes conflictos con las comunidades Cahuáscar y Yagán por este proceso de invasión de estos territorios, con apoyo del Estado chileno y con apoyo de todos los gobiernos, incluido el gobierno de Boric, cuyos funcionarios en menos de un año ya hicieron causa común con el empresariado salmonero para irlo apoyando con financiamiento, subsidios, con permisos, con concesiones, ¿ya? Y la otra pata es la ley Angelini Longueira de pesca, que se supone se logró anular y ahora hay que hacer una nueva ley. Entonces, mira, partamos con la ley Angelini Longueira porque es la que le da el marco de política a la salmonicultura y a la pesca artesanal e industrial. Como todos ustedes saben, esta ley es uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia legislativa reciente, marcada por el mayor tráfico de influencia, cohecho, corrupción que se tenga registrado en la política chilena, lo cual ya es bastante alto, ¿ya? Es un ejemplo de los abusos que han sufrido los chilenos y chilenas por décadas, frente a lo cual generó el estallido social. Y esta ley Longueira, ¿ya?, es en el nombre del ministro de Economía, que manejó la ley a través de la corrupción, ¿eh?, a través del tráfico de influencia y el cohecho, en los cuales también se incluyeron a los dirigentes de la pesca artesanal, ya, que es importante, hay una foto cuando se firma esto, estaban sentados todos los dirigentes de las principales organizaciones de la pesca artesanal, los dirigentes, ya. Así que esto es muy interesante. Bueno, hoy día se está discutiendo porque el gobierno va a presentar a fines de mayo un proyecto de nueva ley de pesca, ¿ya? Y esto, como yo creo que tiene que ver con el sector, se está cocinando con mucha anterioridad. El gobierno está negociando en paralelo con las grandes empresas pesqueras, con el grupo de siete familias que nosotros denominamos, y también con sectores de los dirigentes de las organizaciones de pesca artesanal, y dejando afuera a las comunidades, ¿cachai? Ellos dicen que están involucrados los usuarios, como si los empresarios, es decir, todo el sector extractivista, industrial y artesanal, fueran los únicos que pueden decidir sobre esta nueva ley de pesca. Por lo tanto, nosotros ahí señalamos que si no hay presión del movimiento socioambiental y control ciudadano, esta nueva ley de pesca la van a volver a escribir las siete familias. Y eso no es nada muy novedoso. Aquí tú puedes ver que en el sector de pesca y acuicultura, de salmonicultura, están vinculados, ¿ya?, por razones de corrupción financiera, partidista, parlamentario. Hay una bancada pesquera y hay una bancada salmonera que funciona a todo trapo. Funcionarios públicos, ¿ah?, corruptos, que van armándole el negocio a la empresa y a la industria pesquera y salmonera, operadores políticos, dirigentes pesqueros, están ahora funcionando fuera de todo control público. Es importante señalar que la ley de pesca, esta ley Longueira, Angelini Longueira, entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad, el acceso y el uso de los peces del mar chileno a 7 clanes empresariales y empresas transnacionales que dominan el estratégico sector de la pesca y acuicultura en Chile. El año 2016, finalmente, una coalición de organizaciones de la pesca artesanal y autónoma, comunidades costeras, federaciones de estudiantes, ONG, iniciamos una campaña nacional para anular en el Parlamento la ley Longueira, la cual reunió más de 300.000 firmas de apoyo. El trabajo constante logró finalmente que esta ley se anulara, ¿ya? Y para nosotros es clave que en este proceso se le restituya al Estado chileno el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible sobre el patrimonio pesquero del país, sobre las zonas costeras, áreas marinas protegidas, y para eso se debe fortalecer el papel clave del Estado en la generación de las políticas de propiedad, acceso y uso a los recursos acuáticos del país, la regulación y monitoreo de las pesquerías efectivas. Como nosotros hemos visto en estos 10 años, eso no ha ocurrido, al contrario, ha ido aumentando la sobreexplotación. Y también recuperar las actividades de monitoreo y control de los actores extractivistas, tanto industriales como artesanales, ¿ya? Porque es importante señalar que los mecanismos de fiscalización y control también están privatizados, ¿ya? Y el Estado actúa como una especie de receptor de los informes que estas empresas hacen, ¿ya? ¿Cuál es el corazón de la ley Longueira, de la neoliberal ley Longueira, que es uno de los pilares del modelo neoliberal? Es muy importante. Si la pesca y acuicultura, salmonicultura, es el segundo sector de la economía chilena, es uno de los pilares del modelo neoliberal. El corazón de esta ley es que establece derechos de propiedad bancarizable e indemnizable a perpetuidad, el uso monopólico de las rentas pesqueras por parte de este grupo de 7 grandes empresas, muchas de ellas de carácter familiar y transnacionales. Se creó un mercado de cuotas de pesca en que se va articulando la compra, venta, arriendo, hipoteca de las cuotas de pesca. Y esto funciona en la bolsa de comercio. Y con lo cual se le dio inicio a la fase especulativa en la pesca chilena. Y esto ha tenido un impacto directo sobre la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad acuática del país, la seguridad alimentaria, que es un crítico. Chile es uno de los mayores productores y exportadores mundiales de productos pesqueros. Sin embargo, la población chilena es una de las que tiene el menor consumo mundial de recursos pesqueros. Hay un estudio que dice que aquí se estaría consumiendo 15 kilos de pescado por habitante al año, lo cual es falso porque ahí meten a la producción de salmonicultura, que como vemos se exporta mayoritariamente. La realidad es que en nuestro país hoy día se consume entre 8, 9 kilos de pescado por habitante al año. ¿Me entiende? Eso es menos de un kilo por mes. El promedio mundial de consumo de pescado son 20 kilos y Chile anda por los 8 kilos, imagínate, siendo uno de los mayores productores, porque la mayoría de esas producciones en manos de estas 7 familias se exporta o se transforma en harina y aceite de pescado para alimentar animales, salmones. Tú sabes que se necesitan 3 toneladas de harina de pescado para producir 1 tonelada de salmón, pero también para alimentar ganado, aves, cerdos, que la base de su alimentación es harina de pescado, y también animales de compañía, los pets. Cuando tú alimentas a tu perro con ¿cómo se llama esto? Con pellets. O a tu pescadito en el acuario, eso es harina de pescado. Entonces, aquí los salmones, las aves, consumen más pescado que los habitantes chilenos. Ah, eso es muy, es una de las consecuencias de esta ley Angelini-Longueira. Esta ley eliminó el papel del Estado como asignador de derechos de propiedad. Y también como asignador de acceso y uso de las pesquerías. Eliminó a los pescadores artesanales que no eran dueños de embarcaciones, llamados, y a los que vendían su fuerza de trabajo, chao. ¿ah? No tienen cero derecho. Y a su vez ellos son contratados por aquellos pescadores que tienen lanchas y embarcaciones. Eliminó a las comunidades de pueblo originario como sujeto de acceso a pesquería. Si quieren acceder a pesquería, se tienen que transformar en pescadores artesanales y regirse por toda esa normativa, ¿ya? Es decir, se despojaron de estos derechos a la pesca a casi 90% de los pescadores artesanales y a la totalidad de las comunidades indígenas, ¿ya? Claro. Y lo más importante, que se convirtió el pescado en cuotas individuales transables a todo evento. Y esto ha permitido que los clanes empresariales vendan, compren, arrienden, hipotequen, incluso hereden estos derechos, ¿ya? Y se están profundizando las fusiones corporativas y la transnacionalización y concentración económica en el sector pesquero. Con ese contexto vamos a entrar a partir de junio en la discusión. El gobierno y la industria quiere que se discuta rápidamente porque ya establecieron los acuerdos. Claro. Entonces, la comunidad, las organizaciones ciudadanas, los movimientos socioambientales tienen que estar muy alerta, ¿ya?, sobre lo que ahí va a pasar y movilizarnos nuevamente en defensa de la conservación del mar, en la defensa de las comunidades costeras, de los derechos de la pesca artesanal, ¿ya? Claro, claro. No, está muy importante el aviso que nos da Juan Carlos. Vino, además, te quería comentar David Boyd. Y claro, y dice que es un experto de las Naciones Unidas y dice que advierte que Chile enfrenta una tormenta de injusticias ambientales. Y tú estuviste con él, así que danos ahí un... ¿dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? Cuéntanos. Mira, estuvimos en dos oportunidades reunidos con David Boyd. Una fue una primera reunión con las organizaciones socioambientales y que se hizo aquí en Santiago, en la CEPAL. Ahí fue nuestra estructura de Naciones Unidas, en donde él, como relator especial de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Derechos Humanos, vino por las sucesivas denuncias que están ocurriendo desde hace 2 años de lo que está sucediendo en el sector de salmonicultura, en el sector de pesquería, con las comunidades costeras, con los pueblos originarios. Entonces, Naciones Unidas decidió enviar un relator para que se relacionara directamente con los afectados, recopilara información. En la primera reunión deben haber unas 70 organizaciones que están en los conflictos con la minería, en el tema del agua, en el tema de la agricultura de exportación, el tema de la instalación de megaproyectos de energía en las comunidades, en el tema pesquero, el tema salmonero, y el tema del agua fue como el elemento articulador, donde se le fueron presentando el tema del control del agua, las políticas neoliberales, la falta de abastecimiento de agua para el consumo humano en las comunidades de todo el país. Esto es desde Iquique hasta Magallanes. Como ustedes saben, en Chiloé, Aysén y Magallanes, muchas comunidades se abastecen de agua por camiones aljibes, ¿ya? Uno, por el tema de los impactos que ha tenido toda la política de deforestación, que obviamente afecta al tema de producción de agua para el consumo, pero también por el acaparamiento que realizan una serie de industrias de recursos naturales exportadores, ¿ya? Así que se le entregó esa información, se identificó a la empresa responsable y se identificó el accionar del Estado chileno, ¿ya? Y sus funcionarios. La segunda reunión fue en Puerto Montt, específicamente para ver el tema de la salmonicultura y su impacto, ¿ya? Y ahí participaron mayoritariamente unas 30 comunidades huilliche mapuche, ¿ya? Que son las más afectadas por este proceso de expoliación territorial y uso por parte de las empresas salmoneras. Y ahí se le entregó información, se denunciaron una serie de casos. Entonces, esta situación tenía un elemento bien repetitivo, que era la implementación de un modelo salvaje neoliberal en las comunas y en los territorios. La visión que se señalaba ahí era que las políticas neoliberales consideran a estos territorios como territorios ocupables. Es decir, ahí no viven personas. Ahí son espacios para hacer negocio y las comunidades que entran en conflicto son desplazadas. O realmente no se les consulta, violando la propia legislación nacional e internacional, que es la consulta del 169 de la OIT, no se aplica. Es decir, las comunidades se enteran cuando ya el proyecto se empieza a implementar, afectando su dotación de agua, ocupando territorios ancestrales. Tenemos un caso ponte en Melipeuco, hay un conjunto de comunidades donde una empresa danesa, alemana, de piscicultura, obtuvo una concesión del Estado y construyó encima del cementerio ancestral mapuche la piscicultura. Así, directamente entró y la ocupó, y ocupó todos los cauces de agua que estaban en esa zona, con las cuales las comunidades agua abajo se dotan de agua para el consumo humano, alimentan sus beben sus animales y también tienen sus producciones agrícolas, ¿ya? Y esto ha ocurrido en vista y paciencia del Estado chileno, ¿ya? Casos como eso han sido denunciados porque las empresas transnacionales que operan en Chile aplican dobles estándares. Hacen todo lo que tienen prohibido en sus países, lo hacen acá en Chile, con la permisividad de los funcionarios de fiscalización del Estado. Y lo que es peor, una vez que finaliza un gobierno de turno, estos funcionarios fiscalizadores se van a trabajar con las empresas. Salmonera, forestales, agrícola, ¿ya? Entonces se ha ido formando una especie como de bloque empresarial y de funcionario o exfuncionario, donde incluso está la Marina de Chile, que es parte de los negocios. Ellos fiscalizan, pero muchos de sus altos mandos, cuando jubilan, se van a trabajar en la industria pesquera o salmonera. Es decir, del canal de Chacao hacia Magallanes, ahí hay otro país, es un Far West, donde estas empresas transnacionales aplican todo su poder. Incluso violan la legislación chilena con la permisividad del Estado. Eso fue lo que se le entregó como información. Hoy día hubo una conferencia de prensa y lo que hace el relator es señalarle al Estado chileno que tiene una gran deuda con los derechos de las comunidades y de la sociedad, ¿ya? Por todas estas violaciones a lo que es el medio ambiente y los derechos. Este informe va a ser elaborado en los próximos meses y va a ser entregado a Naciones Unidas y al gobierno de Chile. Entonces, lo importante es que las comunidades puedan hacer exigibles las recomendaciones que se hacen desde Naciones Unidas. Claro. Entonces, ahí hay un instrumento que la sociedad civil y el movimiento socioambiental tiene que usar en la defensa de los derechos y del planeta y de la vida en nuestro país. Claro, claro. Oye, Juan Carlos, te queremos agradecer. Quería que nos dieras los datos para poder buscar más información, tus páginas, tus correos, no sé. A ver, Radio del Mar. Nosotros tenemos una red con información diaria sobre los temas políticos, ambientales, económicos y sociales desde las comunidades locales. Eso es muy interesante. Radio del Mar. www.ecoceanos, con una O y una S final. ecoceanos.cl, que es una página de información más especializada, y nuestra página de campaña www.salmonquimicofuera.cl. Esa está buena. Salmón químico. Entonces, ahí, y mira, que nos escriban, lo que hacemos nosotros es, estamos vinculados con las comunidades y sus luchas, y toda la información que sale de ellas o que nosotros hacemos entrevistas o artículos, las difundimos por las redes. Una parte de esas la traducimos y la enviamos a nivel internacional, porque es muy importante. Nosotros estamos partiendo con una campaña de boicot al consumo internacional de salmón producido en Chile, que nosotros denominamos salmones de sangre del sur del mundo, porque en estos últimos 10 años han muerto 74 trabajadores en la industria de salmón por las precarias condiciones laborales con que operan, principalmente buzos. Los buzos de los centros de cultivo son los más precarizados y son los que están llevando el peso de las mortalidades. Te quiero señalar que el último trabajador que murió en Noruega en la industria pesquera fue hace más de 10 años, y aquí en Chile están muriendo más o menos 6-7 trabajadores por año. ¿Ya? Y esto está acompañando a todo el proceso de expansión y crecimiento de la industria. Entonces nosotros ahora vamos a lanzar una campaña de boicot en el mercado norteamericano, porque es el principal mercado de destino de estas producciones. Claro. Y como tú sabes, que el principal órgano, el órgano más sensible del ser humano, el bolsillo, vamos a apretar como campaña con las comunidades en los mercados internacionales, especialmente Estados Unidos, para que los consumidores se informen y no consuman estas producciones, ya hasta generar la presión para ir modificando, empoderando a las comunidades, ¿ya? Y también en una campaña de ir eliminando progresivamente estos centros de cultivo en áreas que son súper sensibles. Claro, y además que los salmones están llenos de químicos, dicen por ahí. Bueno, uso intensivo de antibióticos. Claro. En Chile se usan 300 veces más antibióticos que en Noruega, teniendo producciones noruegas un poquito más. Ha ido disminuyendo el uso, pero se hace un uso intensivo de antibióticos y generando condiciones para producir resistencia bacteriana, es decir, las bacterias del medio ambiente, marino o terrestre, ya no están respondiendo a los antibióticos habituales para el tratamiento de una serie de enfermedades respiratorias, digestivas. Esa es una de las consecuencias. Y están usando masivamente antiparasitarios, porque las producciones de salmón se encuentran en centros de cultivo con altas densidades de peces, ¿ya? Y cuando se contamina o se enferma un parásito que se llama piojo de salmón, infecta a una balsa jaula, rápidamente se expande hacia el resto. Para combatir eso se usan químicos, órganos fosforados, que quedan en el agua. Y no solamente matan los parásitos de los salmones, sino también las larvas y los huevos de peces, de crustáceos, que son básicos para la cadena trófica, ¿ya? También se usan pinturas antifouling, antiadherentes, que se impregnan las redes de las balsas jaulas, y esto se va liberando. Estas pinturas tienen cobre, plomo, zinc y metales pesados, y que van quedando en la zona de cultivo. Entonces, es una industria. Y hay otra cosa. Claro, claro. El salmón que se come acá, el color que tiene no es natural. Son pigmentos que le incorporan. Como son salmones de cultivo, no hacen el recorrido por los ríos donde consumen pequeños crustáceos que le dan el color salmón. Aquí, si no le agregaron al alimento pigmento, ¿ya? El salmón sería de color blanco grisáceo. Claro. Con lo cual pierde mucho de lo que es su atractivo comercial. Entonces yo te podría decir que hay cosas que son tan falsas como el salmón que están comiendo. Claro. Por lo tanto, les pediría que dejaran de consumir salmón que se produce acá, uno por razones de salud personal y de la familia, pero también para cortarle la manguera de oxígeno a esta industria que sigue expandiéndose y tiene efectos desastrosos sobre las comunidades locales. Exactamente. Bueno, nos quedan muchas cosas pendientes, pero seguramente bueno, vamos a estar hablando por la nueva ley que se viene, por las discusiones, ¿no es cierto? ¡Ah, fantástico! Y también por el boicot que hay que hacerle, por el salmón químico fuera.cl, muchas cosas, ¿no? ¡Listo! Así que te agradecemos mucho, Juan Carlos. Por la conversa y la paciencia. Sí, claro, por supuesto, pues. Un gran abrazo y nada, vamos a seguir pendientes. Y a seguir luchando. Exactamente. Un abrazo apretado. Adiós, Javier. Un abrazo. Ya. Chao. Estás escuchando Aire Puro. Acabamos de tener una reunión con distintas agrupaciones sociales de Quintero y Chuncaví y estamos muy contentos porque nos vienen a dar el apoyo. Invitar a la comunidad a que se plieguen este sábado y domingo, vengan a las instalaciones que tenemos tomadas y que juntos paremos este nefasto proyecto que viene a devastar y a seguir matando nuestra bahía y la salud de los niños. Nosotros los pescadores, en conjunto con estas agrupaciones, estamos luchando por dejarle una bahía y un planeta mejor a las futuras generaciones. Aquí no hay plata de por medio y lo único que le decimos es que nos sumemos y que todo el territorio se levante y ejerza soberanía, como dijo el gran Alejandro Castro. Así que un abrazo fraterno y mañana lo esperamos acá en la toma para que nos vengan a apoyar y luchemos todos juntos. ¡No a la desaladora, sí a la liberación! Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Al aire puro luego de una extensa entrevista con Juan Carlos Cárdenas y también de una cuña de una declaración del Sindicato de Pescadores Artesanales S24 de Quintero a propósito de una desaladora para Anglo American, para la industria minera en particular. Y ahora vamos con la última entrevista de este aire puro. Entrevista que tiene que ver con la María Jesús, una compañera que lo conversamos acá, es panelista ya del Aire Puro, vinculada con la defensa de los glaciares, vinculada con temáticas extractivas, y siempre es interesante un poco ponernos al día sobre lo que pasa con la defensa de los glaciares y también conversar de todo lo que está pasando con la Empresa Nacional del Litio, con un proceso constituyente donde el medio ambiente es absolutamente, no es ni siquiera secundario, así como es terciario, cuartiario, no sé cómo decirlo. Pero con todo este contexto en el cual estamos, qué importante conversar siempre con la Jesús Martínez. ¿Cómo está, compañeraza? Hola René, saludar ahí a todos los chiquillos del panel. Así que bueno, hace tiempo que no hablábamos, pero muy bien, es muy bueno retomar el contacto con ustedes porque siempre también es bueno conversar estas cosas y ustedes tienen un medio que es tan importante, que llega a tanta gente que eso siempre se agradece. Sí, pues no, y se agradece, este medio no sería nada sin las distintas luchas, las distintas personas y voluntades que le ponen todas las ganas, incluso más allá que gana, algunas veces incluso la vida, para defender el territorio, defender los ecosistemas y defender a las comunidades. En este caso en particular, usted destaca por muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas es la defensa de los glaciares. ¿En qué está esa situación en particular con este gobierno ecologista entre comillas, varias comillas? Sí, pues varias comillas, que ya mejor digámoslo, el gobierno que se autodenominó ecologista, pero que realmente de ecologista no tenía nada. Bien lamentable en realidad lo que ocurre con eso, porque hubo confianza de muchos sectores del ambientalismo, de muchas organizaciones, pensando que por fin íbamos a tener un gobierno con esa perspectiva que hace tanta falta, que es tan importante, que es necesaria, y en un momento definitorio para el planeta en completo, pero particularmente para Chile por las condiciones de vulnerabilidad que tiene frente al cambio climático. Así que realmente es lamentable lo que ocurrió con esta vuelta de chaqueta totalmente al extractivismo de este gobierno. Y bueno, perpetuando todas las políticas extractivistas de los gobiernos anteriores, así que es lamentable eso. Y sobre glaciares, la verdad es que este gobierno, siguiendo con su línea extractivista, la verdad es que las señales que ha dado son súper claras, a pesar de que presentaron a la población, a la ciudadanía, a las organizaciones, un programa que se comprometía a tener esta visión de protección del ciclo del agua, de las fuentes de agua, de los glaciares, de los humedales, de los bosques. La verdad es que no hemos visto nada de eso, absolutamente nada. Todo lo contrario, hemos visto que se han tomado decisiones que van totalmente a perjudicar esta fuente de agua, como pasó con la aprobación del Comité de Ministros con el proyecto de los bronces de Anglo American, que afecta directamente las fuentes de agua o destruye directamente las fuentes de agua de la región metropolitana y también de la región de Valparaíso, en donde ya se sabe que incluso en los sectores donde ustedes están ahora, los sectores urbanos de Valparaíso, se abastecen de agua que proviene de los glaciares de la alta cordillera. Eso es científicamente comprobado, que el agua que... ¿Aloja? Jesús. El compromiso con el medio ambiente no existe. ¿Aló? Aló, ya. Sí, es que de repente se fue la señal, pero volvió cuando dijiste el compromiso con el medio ambiente no existe. Así de claro. Sí, pero bueno, es que otra cosa que le quería comentar que estaba pensando es como puntualmente qué es lo que hemos visto con este gobierno en materia ambiental sobre glaciares, que les decía que es nulo, pero también está súper reforzado a lo que hemos visto este último tiempo, de que este compromiso ambiental no existe, porque hay un compromiso con las empresas, con los sectores extractivistas para fortalecer la minería, y que sabemos que es una de las industrias que afecta directamente a los glaciares. Entonces, esa es la realidad, que aquí no existe una voluntad política de cumplir con el programa, que ya eso ya fue desechado totalmente a la basura, y el gobierno claramente se pasó para el lado que nosotros pensamos que era el lado del enemigo. Lo vemos claramente ahí, muy cómodo con todo ese sector, así que ha sido una decepción súper grande, la verdad, súper, súper grande, y principalmente también una gran decepción con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, porque todos teníamos una expectativa súper alta, sabiendo igual que era una persona conservadora dentro del mundo científico. Siempre existe esto como que pisan un poco caminando, como pisando huevos, de lo académico, sin mojarse tanto y sin ponerse la camiseta, pero esto ya es como la exacerbación de que realmente ella está ahí por ser una plataforma, claramente, pero no tiene ningún compromiso con las demandas históricas del sector medioambientalista, no se la ha jugado, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene ningún peso, no está ni siquiera en el comité político de la moneda, y no se ha visto ningún liderazgo de la ministra en materia de las principales demandas, que son las cosas que se han levantado desde los territorios. Estamos hablando de cosas súper importantes como la zona de sacrificio, el agua, así que bueno, ha sido realmente una gran, gran, gran decepción este gobierno. Y de hecho, podríamos decir que no es solo una visión desde personas vinculadas con las organizaciones socioambientales de Chile, sino que también anduvo por estos lados un relator de la ONU sobre medio ambiente llamado David Boyd, quien dijo duramente, habló sobre la violación de los derechos humanos en la zona de sacrificio e instó al gobierno a acelerar acciones, actualizar normas de agua, suelo y aire al estándar de la Organización Mundial de la Salud e inyectar más recursos al Ministerio del Medio Ambiente para que tengan una acción en defensa del medio ambiente y no en defensa de la economía. Para eso está el Ministerio de Economía. Entonces, Tú entiendo que también estuviste en alguna de las jornadas con el relator de la ONU. ¿Podrías ahondar un poquito más sobre eso que de cierta manera refuerza los argumentos de lo que mencionaste recién? Ya no lo estáis diciendo tú como activista medioambiental de Chile, sino que lo está haciendo un relator de la ONU que vino a investigar qué estaba pasando con el medio ambiente y la naturaleza acá en el territorio. Sí, pues bueno, el relator pudo constatar lo que se ha dicho por tantas personas, por tantas organizaciones en tantos territorios, porque aquí en Chile se entregó la naturaleza a las empresas, los territorios tienen la puerta abierta para hacer y deshacer, no hay ningún control, se instaló un paradigma de que la naturaleza está ahí para usarla y mal usarla y destruirla, y ante eso no hay ningún, hay regulaciones que te lo permiten, y esa es la base de la institucionalidad ambiental, permitir la destrucción, pensando que con eso íbamos a tener una vida más digna, más plena, más feliz, y hemos visto que el sistema ya colapsó, explotó, nunca vino el bienestar para las personas, y eso lo sabe claramente la gente que vive en los territorios de zona sacrificio, que son muchos en este país, en las comunas donde ya no hay agua, así que el relator se vino a empapar de eso, pero es algo que también se hace de forma sistemática, tampoco es una instancia extraordinaria o algo. Cada cierto tiempo la ONU hace esas recomendaciones, observaciones al Estado de Chile. Él tiene que elaborar un informe que va a ser entregado en marzo del próximo año. Pero se pudo empapar de todas estas visiones, visitó algunas zonas donde hay situaciones más complejas de contaminación, de la salud de las personas. Pero nosotros también tenemos como... Y es algo que yo vi en las entrevistas que se hizo con este relator, también siempre hay que tener un ojo crítico respecto a eso, porque él no es un salvador, él tiene limitancias para ejercer sus observaciones, también en la ONU hay una línea política, digamos, hay que ser crítico, me refiero a que por ejemplo algunas compañeras de la zona de Atacama hicieron una denuncia propiamente tal ahí enfrente del relator pidiendo que la ONU no sostuviera relaciones de proyectos con empresas extractivistas lo puntualizaban, yo ahora no recuerdo el nombre, pero era una empresa que estaba teniendo problemas, digamos, con la comunidad, que tenía relaciones con la ONU. Entonces, esas cosas también se las plantearon. También se plantearon algunas cosas como de que ojalá lo que ellos puedan entregar como observación al Estado sean herramientas que efectivamente puedan utilizar los territorios en la propia defensa de sus formas de vida, porque también hay cosas que se plantean que también las empresas las usan después afirmándose de lo que dice ONU, y eso pasó por ejemplo en una de las observaciones que presentaron en el informe del año 2015 puntualmente sobre agua, en donde ONU recoge el planteamiento que se hace de las comunidades sobre el uso del agua y la minería, para la minería, digamos, y se plantea fortalecer como usos más sustentables para la industria, y es ahí donde sale también después lo que nosotros hemos visto de forma más como presente o como más sistemática, la problemática que se abrió a partir de eso, justamente de las desaladoras. Entonces eso también se le planteó a la ONU, que cuando hagan sus observaciones, que lo hagan pensando también en los pros y los contras que puede tener eso también, y con responsabilidad, porque aquí estamos luchando ya ni siquiera como por un ideal, si estamos peleando por vivir, por tener agua, o sea, por lo básico, ya no es por una utopía de que de la naturaleza, estamos buscando sobrevivir, si es así de crítica la situación, o sea, yo me imagino que están todos viendo el calor que hace en esta época, cuando ya deberíamos estar preparándonos para recibir las lluvias del invierno, y yo creo que la situación cada vez se ve peor. Sí, pero ¿qué nos falta, estimada Jesús, pensando en que estos territorios en particular, como el ejemplo que se utilizaba después del plebiscito del 4 de septiembre, la gente de Petorca votando rechazo de una nueva constitución que garantizaba el tema del agua? ¿Qué nos falta para que estos territorios tengan una acción más decidida, interpelando a los gobiernos locales, generando, no sé, pues, cortes de ruta y todo, sino que al revés de lo que pasa o de lo que uno percibe, por lo menos no solo en el tema de las votaciones con los republicanos y todo, sino que las acciones de la gente es como ahondar en esto? Entendemos que estamos neoliberalizados y capitalizados completamente, con unos medios de comunicación que tienen la agenda mediática que colocan sus dueños, con una educación que no te invita mucho a entender las situaciones de una manera más compleja, histórica, en fin. ¿Cómo podemos generar esta mayor énfasis transformador, entendiendo que las autoridades poco y nada van a ser, incluso quienes vienen con los discursos de las banderas verdes, como tú lo dijiste, terminan asumiendo las posiciones políticas y económicas más extractivistas, sin cuestionamiento, sin miramiento de ningún tipo? ¿Cómo lo hacemos para nutrir un poco a comunidades que sean más rebeldes y que sean capaces de recuperar estos territorios? Como pasa también, si hay ejemplo en territorio Gualmapu, hay ejemplos en México, hay ejemplos en distintos lados. Es difícil, yo creo que si tuviéramos la respuesta de qué se hace, ya lo habríamos hecho. Yo creo que no hay que abandonar simplemente la lucha y saber que lamentablemente prácticamente nos va a tocar perder siempre, pero bueno, uno elige ahí si es cómo decide vivir. Para mí, el organizarme, el seguir peleando contra este sistema de miseria, es lo más digno que puedo hacer, en realidad. Yo me siento una persona digna ejerciendo eso. Pero yo creo que la derecha ha sido muy hábil todo este tiempo. La derecha, lamentablemente, tiene un mejor trabajo en los territorios, en muchos sectores. O sea, está mucho más involucrada, visita mucho más a la gente. Tendrán mucho más financiamiento, todo lo que tú quieras, pero yo siento que los sectores, no sé, en donde uno podría encontrar más afinidad, los sectores de izquierda, se ha abandonado a los territorios, simplemente se los ha abandonado. Sirve mucho para llenarse el discurso, pero a la hora de los que hubo, es poco el apoyo concreto. Y estando ahí levantando iniciativas concretas, pequeñas, vecinales, cositas pequeñas. Y yo creo que quizá hay que retomar esos caminos, pues, de los puerta a puerta, de levantar organizaciones pequeñas, de base, en donde se discuten. Estos temas, el tema ambiental, la gente tiene mucha más sensibilidad en estos momentos. Yo creo que, o sea, de repente nos olvidamos de las cosas más sencillas y nos quedamos mucho en la máquina de la virtualidad, y quizás tenemos que encontrarnos mucho más cara a cara con la gente que tiene estas afinidades, que están es algo transversal. En todos lados hay gente que le interesa proteger la naturaleza, cuidar el agua, movilizarse por eso, organizarse. Yo creo que hay que volver quizá a lo más esencial, el recordar, o sea, el reencontrarse, el conversar con el vecino, con la vecina, y ejercer acciones, cosas pequeñas, y sobre todo pensando en los más niños, que el futuro para ellos va a ser mucho más complejo y que tienen más sensibilidad y que están más dispuestos a hacer actividades en torno a eso. Pero es difícil, yo creo que para todos los sectores, para todas las organizaciones, siempre el desafío, cómo encantar, cómo sumar más gente, es un trabajo de hormiga nomás, pues, súper silencioso, y que quizás no va a tener... O sea, no puede cumplir las expectativas que tenemos todos, ¿cierto? Claro. Pero es lo que hay. Y súmale también de que si hay gente que está alerta con este tema, tiene que ser los mismos empresarios e inversionistas, las autoridades a través de las policías. Y con esto quería tocar el tema del ciberespionaje. ¿Qué antecedentes tienes al respecto? Entiendo que ha salido a la luz por medios de comunicación alternativos estas acciones de grandes industrias de capitales importantes que hacen un seguimiento de las acciones voluntarias, con todo el empeño que tú mencionabas, hace la gente para defender sus territorios. No solo se les criminaliza, sino que también se les espía por parte de los empresarios, fundamentalmente. Sí, pues. Bueno, es un tema complejo igual, un poco que es complejo, pero claro, lo que nosotros, los antecedentes que tenemos es que en algún momento del año 2020, mientras existía la revuelta social, Alto Maipo contrató servicios de ciberinteligencia y ciberseguridad para monitorear y hacer seguimiento a ciertas personas que éramos opositores al proyecto Alto Maipo. Y lo hicieron por 6 meses. Y bueno, esto se hizo público, a nosotros no, un periodista del medio Interferencia se acercó a nosotros porque, bueno, él tuvo acceso a esta información, a estos informes, y él se acercó a nosotros a ponernos un poco en alerta. Algo nosotros ya sabíamos, porque paralelamente a esta como información que era entregada a Alto Maipo, la misma persona que efectuaba estos informes subía contenido a internet, a Twitter, sobre nosotros. Después nosotros comparamos y era efectivamente la misma persona, eran extractos de estos informes, y ahí habían cosas súper complicadas, súper complejas, porque se hacían vínculos con el... O sea, para decírtelo más así como textual, era el narco-ecoterrorismo. Eso estaban planteando para algunos de nosotros. Entonces, claro, cuando llega el periodista de Interferencia, nosotros ya sabíamos algo sobre esto y era como, ya, chuta, viene de aquí. Hasta ese momento, claramente, no teníamos 100% la certeza de que era algo que venía contratado de la empresa. Era solo la versión de la otra, de quien hizo estos informes, que es una empresa de una persona que se llama Felipe Jaque Zamora. Y bueno, en diferencia, él publicó esta noticia y ahí donde nosotros con ese hito pudimos interponer un recurso de protección que al principio fue rechazado, pero la Corte Suprema revocó lo de la Corte de Apelaciones y la obliga, digamos, a tramitarlo, y ahí está hasta ahora. En algún momento tienen que haber alegatos y tiene que haber un cierre, digamos, donde la justicia... diga lo que tenga que decir, que ante eso nosotros no tenemos muchas expectativas, pero debe cerrarse en algún momento. Ahora, las cosas más importantes que han ocurrido sobre eso es que durante este tiempo, en abril, nos costó muchísimo. Yo desconozco como la formalidad de la justicia propiamente tal, la desconozco, pero nos costó muchísimo que oficialmente reconocieran como las direcciones que nosotros entregábamos de Alto Maipo para que se les pudiera notificar. Entonces por mucho tiempo tuvimos ese problema, que la Corte no nos aceptaba las direcciones o la forma para poder comunicárselo. Entonces ellos no se daban por enterados de que estaba este recurso de protección. Entonces se dilató mucho el tema. Finalmente, bueno, logramos dar con eso. Este año tuvimos la respuesta obligados a responder a Andes en febrero, quienes responden que ellos no saben nada, que no tienen nada que ver con nada, que esto es como algo que estamos inventando y que ellos no tienen nada que ver. Sin embargo, en abril, Alto Maipo finalmente termina por reconocer de que esto es un servicio que contrataron ellos y que pagaron ellos. Y para eso, o sea, y ese hito para nosotros fue lo más importante que ocurrió, porque independiente del fallo que exista de esto, que como te digo, nosotros no tenemos ninguna expectativa en la justicia, ninguna, pero ninguna, Sabemos que las empresas se las saben por libro, conocen cómo funcionan los vacíos legales y desde ahí se mueven, pero para nosotros es algo muy simbólico y es un pequeño triunfo porque la empresa se vio obligada a responder y reconoció esto. Y eso es algo que nunca había ocurrido. Siempre en el sector ambiental, sobre todo en los últimos años, habían sospechas de que de repente hay cosas raras que suceden. Se supo en el estallido también de que agentes del Estado generaban estos seguimientos a algunos dirigentes, pero desde el lado de sectores ambientales nunca habíamos tenido la certeza de esto. Nunca. Y es un hito para todas las personas que se dedican, que son dirigentes, que están participando, porque efectivamente las empresas ponen los ojos en esas personas que generan acciones para resguardar sus derechos y los derechos de la naturaleza y de sus comunidades. Y es una persecución directamente al trabajo que hacemos, porque en las fichas, los informes de esta que fueron entregadas para la empresa, que además, tengo que decirlo, es imposible que Andes se desdiga o se trate de sacar el pillo, digamos, con esto, porque los ejecutivos de Alto Maipo son los mismos que los ejecutivos de AES Andes. Entonces, eso es una premisa que es totalmente falsa. Ellos tienen que sí o sí haber estado al tanto y, de hecho, los correos así lo indican. Los correos electrónicos que la misma empresa juntó en esta tramitación de los proyectos. Pero las fichas que ellos generaron de nosotros, estaban ahí los recursos de protección que hemos ingresado, por ejemplo, denunciando la destrucción de los glaciares en el sector del Morado por Alto Maipo, estaban conversatorios que hemos realizado, las denuncias que hemos ingresado a la superintendencia por el tema del proceso sancionatorio que se cerró en el año 2018. O sea, había un seguimiento a nuestro trabajo. Entonces, las empresas sí ponen los ojos en los dirigentes, sí somos blanco de investigación de la empresa, y eso es algo que tiene que ser totalmente inaceptable. O sea, es algo inaceptable que no puede ser naturalizado y que no puede ser normalizado, y no puede ser que el Estado mantenga negocios y relaciones comerciales con empresas que vulneran los derechos de los propios ciudadanos chilenos. Para mí eso es lo más violento de todo esto. Super Jesús, tenemos tantas cosas para conversar. Yo pienso que en un par de semanitas más te vamos a volver a llamar para ir abordando otros temas tan interesantes que podemos ir reflexionando en conjunto y compartiendo esas reflexiones junto con la gente que esté escuchando el Aire Puro. Estimada, se nos fue el tiempo volando literalmente. Palabras finales, invitaciones a leer, a seguir algunas cuentas donde la gente se pueda ir informando, etcétera. Mira, no, yo solamente quiero hacer el llamado a siempre tener un ojo crítico a lo que se nos presenta. Se nos presentó la Estrategia Nacional del Litio. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hubo debate democrático sobre eso? ¿Se le preguntó al país si realmente queremos entregar los salares para que los países de Europa y Norteamérica tengan autos eléctricos que aquí no van a estar? O sea, olvidémonos que aquí vamos a estar manejando auto eléctrico. Esto va para satisfacer a las grandes economías, a los grandes países. Esto no es para Chile. Se nos preguntó acaso si que con el royalty queríamos además darle otro tipo de regalías a la empresa, como lo último que presentó el gobierno con la aprobación del royalty, que viene un paquete junto con eso, en donde se les va a facilitar la tramitación y se les garantiza la aprobación de los proyectos. ¿Se nos están consultando realmente las cosas? Claramente que no, y hay que tener un ojo crítico, porque estamos hablando de que Chile ya tiene todos los sobregiros ambientales hechos y se vienen situaciones en términos climáticos, en términos de soberanía alimentaria, en términos de biodiversidad, súper complejos. Por lo tanto, hay que reaccionar, por favor, hay que reaccionar. Están pasando muchas cosas ante nuestras narices y todavía seguimos congelados por el rechazo del 5 de septiembre. Entonces, por favor, despabilémonos, volvamos a la calle, volvamos a organizarnos. No podemos esperar más tiempo, porque este gobierno ya lo está entregando todo. Y no tuvo que salir la derecha para que eso sucediera. No tuvo que salir la derecha. Usted lo ha dicho, estimada. Se agradecen las palabras, la claridad, la fuerza con la que se transmite el mensaje. Y nada, pues un abrazo y a seguir dando la lucha en todos los espacios, como es la invitación que hace, estimada. Un abrazote. Ya, pues chiquillos, arriba los que luchan, vamos. Chao, chao, aguante. Chao. Chao, chao. Ahí estamos con la María Jesús Martínez de la Defensa de los Glaciares. Claridad para dar cuenta de lo neoliberal extractivista y de que el, ¿cómo se llama? El tercer, cuarto gobierno de la Concertación, como se dicen que es finalmente. Pero sigue habiendo resistencia, incluso también en los medios de comunicación. Radio Placeres tiene 34 años, va a ser una actividad de autogestión. Y nos despedimos de este aire puro con la cuña tocata de autogestión de la Radio Placeres, que se va a hacer el viernes 19 de mayo. Pónganle atención ahí a la información que va a salir en la cuña para que nos puedan apañar y apoyar. Lo necesitamos económicamente, sería un aporte para seguir sosteniendo y potenciando este medio de comunicación comunitario de 34 años. Y nos despedimos en la música con la canción Vengo del Sur, es Daniela Millaleo. Este fue el Aire Puro 781 o 782, ya se me olvidó, pero estamos en el 781, me confirman por acá. Agradecido al Radio Control, abrazote gigante al Facu, a la Palo, a la Eve, a la Pipa y al Caluga, y nada, pues, que les vaya bien a todas y todos en sus distintos lados y espacios. Cuídense. Porque la Radio Placeres no calla y no muere. Este viernes 19 de mayo, tocata y fiesta. Espacio New York, Prat 659, a pasos de la Sotomayor, Valparaíso, Barrio Puerto. Bandas invitadas, Salpica. Voy a aprender a caminar. Con Toro. De Migueles. Cabaret ecléctico a cargo de Amapola Cid. DJ Brigada de Negro. Barra a precios populares. Puerta a 3.000 o 2 por 5 luquitas. Ven a disfrutar con nosotros y a apoyar la causa. Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me habían dicho que usted me podía mostrar el bosque nativo. ¿Tiene esto ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es que iba a caballo? ¿Sí? ¿Estás andando a caballo? Sí, pues. Vamos. ¿Este?